Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto de saludarles, es un placer estar con ustedes nuevamente y ya comenzando hasta ahora un nuevo capítulo de nuestro programa Nueva Vida. Acá como siempre aquí en Radio Espacios FM, su radio que está todo el día y a toda hora del día acompañándole. Así que un gran saludo para todos ustedes, nuestros auditores especiales del programa. Y a todos ustedes también, los auditores generales de la radio. ¿Ah? Y oiga, hemos tenido sus sustos también, ¿ah? para comenzar y comentar los temas de los remesones, ¿verdad? Los temblores, los sismos que han estado ocurriendo. Hoy día también, yo no me percaté, pero me han dicho varios que volvió a temblar un par de veces en el día. Pero el primero de antes de la noche anterior, ¿verdad? Del día lunes, de la madrugada del martes, fue bastante como para asustarse, ¿verdad? Y muchos dicen, no, yo no tengo miedo, pero la verdad que es natural, amigos, que sienta temor uno, ¿ah? Es natural, no hay nadie que no le tenga miedo, esa es la verdad. Y el miedo es un miedo sano. Cuando hablamos de ese miedo a un temblor, es un miedo sano. No hay un miedo de cobardía. Eso es lo que confunde mucho a la gente. Entonces, no es malo que usted diga no tengo miedo, suena que diga tengo miedo, suena mejor que decir no, yo no tengo miedo, porque todos tenemos miedo al temblor. Porque si usted va a cruzar la calle y ve un vehículo encima, ¿qué es lo que siente? Es lo mismo ahora. Es el miedo, es el pánico a lo que pueda suceder. Entonces, es un miedo sano, es natural, más bien, mejor que sano, es un miedo natural. Así que, pero animarnos unos con otros, no tenemos que ser pesimistas ni tenemos que ser quejumbrosos, tenemos que animarnos. Y no olvide nunca que nosotros vivimos en uno de los países sísmicos del planeta. Y nosotros estamos con el favor de Dios, hemos sido protegidos durante muchos años, mucho tiempo, hemos vivido tranquilo, pero el lugar de la tierra en el cual nosotros vivimos, amigos, es un lugar donde es normal o natural que debieran haber sismos constantemente y todos los días, y sería normal. Y algunos más fuertes que otros, con mayor grado, mayor o menor profundidad, en fin. Pero es normal, por lo tanto uno debe estar, como le digo, el favor y la gracia de Dios ha estado con nosotros, que por mucho tiempo no hemos tenido sismos fuertes, ¿verdad? Terremotos, cosas así. Yo siempre cuando pienso en el 2010, de ese terremoto, digo, algo para contarle a mis hijos, a mis nietos, algo para contar en mi vejez. Viví, pasé por algo. Y pensando, y por supuesto con un poquito de miedo, como corresponde, que pueda volver a pasar, y sería natural. Porque si no quisiera vivir esto, tendría que irme para otro país, así que mejor vivo tranquilo, como no tengo los medios para irme para otro país, entonces me vivo tranquilo porque este es mi lugar. Y aquí estaremos, sea lo que Dios quiera. Así que vaya ese ánimo y esa fuerza y no se preocupe tanto, no se mire, lo que ha de pasar y punto. Que Dios nos pille ahí confesado, como dicen por ahí, en el tema. Pero no hay por qué vivir asustado ni engañándose tampoco, amigos míos. Somos un país sísmico y puede pasar una y otra vez y puede pasar, pero no hay que vivir preocupado de eso, queridos amigos. No se preocupe. Yo quería empezar el programa con eso. No es el tema de hoy, pero quería aprovechar este medio, esta gran posibilidad que tengo de alcanzar a lugares, ¿verdad?, estar con ustedes, los que están escuchando, y decirles eso. Como persona, ciudadano, vecino, normal, puedo decirle eso. Mire, no tenga miedo. No viva atemorizado por algo que usted no sabe. Eso es una fobia. Es algo que no, usted no sabe que va a ocurrir, no, pero ya se está precipitando antes como esperándolo. Y eso no es sano. No sacamos nada. ¿Qué saca con preocuparse? Dígame, ¿se mejora la situación? ¿O no se mejora? No se mejora, no saca nada. ¿Qué pasa? No puede dormir, se enferma de los nervios, empiezan los dolores de cabeza, empieza el mal genio, en fin, un montón de cosas que le pueden pasar. Sí, ser, por supuesto, precavidos. Sí, estar atento. No es tampoco que yo le diga, no, como alguien me dijo en lugar de trabajo, no, yo dormí tranquilo nomás, no, como diciendo, no estoy ni ahí con nada. No, pues eso no es verdad y eso no está bien tampoco. Hay que ser responsable. Tenga una linternita. Vela no le recomiendo porque las velas se apagan. Así que, por lo tanto, vea la forma de tener una linterna por ahí con sus pilitas, con sus baterías puestas o recargada ahí, lístala y deje siempre su ropita ahí. Y eso es precaución, no es temor, no es error, es estar preparado, queridos amigos. Eso es. ¿Ve? Igual, pues yo a mí me da miedo. Ese de la noche me dio un temor, me dio un susto. Pensé, me acordé del 2010, en fin, como era larguito también el movimiento, pero normal. Después seguí la primera réplica y luego me dormí hasta el otro día a las 6:20 que me despierto para irme al trabajo. Pero también sentí miedo y eso es normal y no tengo vergüenza y no es un problema para mí, porque el miedo a estas cosas es un miedo sano, es un miedo que responsable. Como le digo, cuando uno va a cruzar una vía, un tren y siente un temor y mira, es un miedo natural y responsable, ¿ah? Es ser responsable. Así que, como le vuelvo a insistir, hay que echarle para adelante, hay que vivir la vida continúa y no la vivamos quejándonos y preocupados. No, amigos míos, le vuelvo a decir esto, lo que ha de pasar y no es su responsabilidad ni la mía. Lo importante es que usted y yo estemos bien. Lo importante es que usted y yo estemos tranquilos, porque si no podemos hacer nada, no, ¿de qué vale preocuparnos? Si no podemos evitarlo, ¿de qué vale perder el sueño? ¿De qué vale sufrir? Así que el miedo hasta donde tiene que ser nomás. Con temor, pero no desesperados. Esa es la expresión de este pensamiento que le estoy entregando ahora, comenzando nuestro programa. Así es que vamos adelante nomás y como le digo, sin temor y con fuerza y siempre, por supuesto, puesto los ojos en Dios, puesto los ojos y aferrado también a su fe. Usted, yo sé que es una persona de fe, puesto sus ojos en su fe, ahí demuestre su fe, creyendo y confiando. Bien, hoy el tema de hoy es otro tema que muchos de nosotros van a decir, no, yo no vivo así, no pienso así, no. Se llama, el tema de hoy es el qué dirán. Ese es el tema de hoy, el qué dirán. Y vamos a incursionar en este tema, pero luego, después que escuchemos una bonita canción, como siempre, que tenemos preparada para usted, esta bonita canción para usted, que ya sale al aire para que podamos comenzar. Al regreso de esta canción, nosotros partimos con el tema de el qué dirán. Todo aquel que piensa en para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Teníamos una bonita canción y una canción que habla de eso. A veces es muy difícil ver la vida como un carnaval, como alegría, como colorida, que en fin, ¿ah? Como una vida de fiesta, de risa. Pero la vida en el fondo es una vida hermosa y hay que vivirla. Y el tema de hoy, queridos amigos, para ustedes es, como les decía al principio, muchos de nosotros quizás va a decir, no, nunca he pensado, nunca me he preocupado esto, nunca me he sentido yo atrapado en esto de el qué dirán. Ese es nuestro tema, el qué dirán, es decir, me preocupa el qué dirán. Soy una persona que estoy atemorizado a veces pensando en el qué dirán de lo que hago, de lo que digo, de cómo soy, de mi actitud, y preocupado del qué dirán. Yo sé que muchos van a decir que no, pero por eso está el tema aquí sobre la mesa, para que podamos ver que puede ser que nos engañemos al decir que no, ¿ah? De eso se trata, porque todos vamos a decir, ¿por qué me importa el qué dirán? Muchas veces hemos dicho así, pero ahora vamos a hilar un poquito más fino esto y vamos a ir viendo algunos detalles, algunas situaciones, algunos momentos que hemos pasado o vivido y vamos a encontrarnos con que quizás estuvimos involucrados y presos también de esta situación, de ese temor. De preocuparnos más allá de lo que deberíamos, del qué dirán de mí los demás. ¿Ah? Y en eso vamos a estar hablando hoy, así que comenzar con una pregunta, ¿ya? Para empezar de cero. Y la pregunta es, o varias preguntas mejor, ¿ah? Por ejemplo, la primera pregunta que yo le hago a usted y nosotros hagámosla a cada uno también. ¿Alguna vez te ha preocupado el qué dirán? ¿Alguna vez le ha preocupado a usted el qué dirán? Es una pregunta. Otra pregunta. ¿Has dejado de hacer lo que realmente quieres por complacer a los demás? ¿Ah? Son preguntas que debemos meditar, las debemos reflexionar en ellas. ¿Has pensado alguna vez, has dejado alguna vez de hacer lo que realmente quieres o has querido o te gusta por complacer a los demás, por complacer a alguien más? Buena pregunta. Otra pregunta es, ¿te afecta que otras personas piensen de tu forma de ser, de pensar, de vestir o de actuar? ¿Te preocupa, te afecta lo que ellos piensan? Bien, tres preguntas hice, ¿verdad? Si tu respuesta es que sí, alguna de estas, o las tres, no es problema. Bueno, sigamos juntos entonces y veamos ¿cómo podemos ir superando esto? Para ser, queridos amigos, una persona auténtica, sin miedo al que dirán, una persona verdadera. Porque como les digo, muchos estamos diciendo, no, si a mí no me preocupa el que dirán, pero vamos viendo. Quiero también decir una frase que dice que preocuparse constantemente por el qué dirán son unas cadenas que nos roba libertad. Entonces, el preocuparme constantemente del qué dirán los demás es una cadena en el fondo. ¿Qué hace la cadena? Me priva de la libertad, me roba la libertad, ¿no? Bueno, la realidad es que vivir con autenticidad actualmente, hoy en día, vivir siendo auténtico cada uno, parece ser todo un reto, todo un desafío. ¿A qué? ¿Debido a qué? Debido a que estamos en una sociedad donde parece que importa más lo que tienes, lo que haces. Y esto te lleva, esto va a llevar a muchas personas a vivir solo de apariencias, porque esta sociedad, este sistema, como yo siempre les digo a ustedes, en el cual estamos involucrados y no es fácil salir, sino se puede vivir fuera de este sistema, eso es lo que lleva, es una sociedad donde lo que más importa es lo que tienes, lo material, lo que tienes, lo que eres, lo que haces, alguna investidura especial, algún cargo, alguna dirección, algún, en fin, grado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se logra con esto, viviendo en esta sociedad materialista, consumista y engañosa? Es que lleva a la persona, a las personas, a vivir de apariencias. Apariencia. ¿Y qué son las apariencias? Parecer ser lo que no se es. ¿Ah? Tratar de parecer ser lo que no es, lo que no se es. Eso es la apariencia, ¿verdad? La gran mayoría de las personas, alguna vez hemos apartado o aparentado algo que no somos. Yo me involucro en esto porque estamos hablando entre personas sinceras, ¿verdad? Y yo le digo que la gran mayoría de las personas alguna vez hemos aparentado algo que no somos. Y yo me acuerdo de mi infancia, de mi niñez, si usted también va a hacer memoria, o tal en la adolescencia, o cuando quería hacer alguna conquista, hombre o mujer, en fin, cuando uno aparentaba ser lo que no era, ¿verdad? Cuando uno a veces pedía alguna prenda de ropa prestada, ¿se fija? Para verse de otra forma, es decir, mejorado o mejorada. La colonia, el perfume, en fin, alguna prenda de ropa, alguna tenida que no era de uno, pero uno quería estar bien. Entonces, tenía en realidad el temor de ser uno mismo y aparentar ser otro. Por eso digo, la gran mayoría alguna vez hemos aparentado algo que no somos. Esto lo hacemos algunas veces por miedo, otras por vergüenza y otras veces también lo hacemos por temor a ser rechazados. Es la situación en la cual yo le estoy comentando, que se pide a veces ropa para temor, por temor o por vergüenza o por miedo a ser rechazado o ser abandonado por falta de confianza en nosotros mismos. Y eso es un poco el temor al que dirán, es una falta de confianza en uno mismo. De ahí parte este tema de la apariencia. De ahí parte. Buscar, amigos míos, siempre la aprobación de los demás es señal que nos importa demasiado el que dirán. Cuando se está preocupado de eso, de que qué van a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, o qué van a decir estar preocupado del que dirán, en el fondo, es debilidad de uno. Es señal de que nos importa demasiado lo que dirán los otros. ¿Ya? Yo siempre veo esto y observo para cuando alguien se casa, los matrimonios, la gente, como ve en Hollywood y ve películas y ve cosas, y allá se visten, pero como de hasta de abrigos de piel. En ese tiempo, en el tiempo se usaban abrigos de piel, y ahora hay otras prendas, cosas carísimas. Entonces la realeza, el ¿cómo se llama esto? El jolgorio este de la artista y de todo eso, el glamour. Y a veces no están los medios ni son los lugares como para tener un glamour, pues, queridos amigos. Un glamour de Hollywood, solamente en Hollywood. Pero la gente quiere llevarlo a las casas, a los barrios. Entonces, le invitan a un matrimonio y empiezan los problemas en la casa, pues. Que me compro, que este vestido ya lo usé para el matrimonio de la otra vez, y que este traje no me queda muy... En fin, empieza una intimidad. ¿Se ha dado cuenta de eso? No, y tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo nuevo, porque tal persona va a ir con tal marca. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Y por ser invitados a un matrimonio, ¿verdad? Bueno, yo es mi pensamiento, es lo que veo, y es lo que no hago tampoco. Yo lo que tengo, me pongo, gracias a Dios, y contento. Y si me quieren así, me aceptan, y si no, bueno, alguien por ahí me aceptará, ¿verdad? Bueno, todos alguna vez hemos sufrido los efectos del qué dirán. ¿Qué dirán mis amigos si me ven conduciendo este auto medio viejo? ¿Qué van a decir mis amigos si no tengo vehículo? Tengo que buscar la forma de tener un vehículo, porque ¿qué dirán? ¿Verdad? ¿Qué dirán mis amigos si hablo de esta forma? Si me pongo este pantalón. Los otros van a decir que no estoy a la moda. Los otros van a decir, ¿qué dirán? ¿Me rechazarán mis compañeros si hago esto? Muchas preguntas. ¿Qué dirán? ¿Se fija? La respuesta es una. ¿Qué dirán? ¿Verdad? Lo triste es que esta actitud nos lleva a vivir solo de apariencias, queridos amigos. Qué triste. Eso es triste. Cuando se vive de apariencias. Y nos convierte así en personas vacías, frívolas, poco interesantes, poco brillo y con baja autoestima. Pues se va desarrollando un descontento interior que a la larga siempre va a ser perjudicial. Siempre va a ser perjudicial. Un descontento interior, una desconformidad con uno mismo, con lo que uno es. Y eso, queridos amigos, sí que es dañino. Eso sí que hace daño a tu ser interior, a tu vida, a tu espíritu. Hacíamos la pregunta, ¿tienes miedo al que dirán? A lo mejor muchos saltarían poniéndose en pie y dirían no. Bueno, no podemos evitarlos. ¿Por qué no podemos evitarlo, queridos amigos? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en sociedad. Somos criaturas sociales, enmarañadas, entrampadas por múltiples escenarios, por múltiples áreas que nos determinan sin querer. Ellos nos determinan los escenarios donde estamos, donde participamos, donde vivimos, donde nos movemos, donde nos desarrollamos. Ellos, sin querer, nos determinan quiénes somos. Una familia, por ejemplo, unos amigos, unos vecinos, unos compañeros de trabajo. Todo eso te va encasillando y te va poniendo a ti en la vereda del qué dirán, de tratar de moldearte a ese escenario. El qué dirán es una sombra de doble filo, que siempre ha existido, siempre, que pone muros a nuestra libertad, que frena nuestros pasos y que nos obliga a estar atentos para no quebrantar esas normas implícitas en lo que se supone está bien. ¿Se fija? ¿Por qué? Por el qué dirán. Nada más que por eso. Así es que vamos a escuchar una bonita canción preparada para usted, que aquí les va con mucho cariño.

Y decíamos esto, que el qué dirán también es como una sombra de doble filo que siempre ha existido, siempre ha existido, y que pone muros a nuestra libertad. Es decir, nuestra libertad se mueve entre muros, nuestra libertad está atada, está encadenada, está prisionera. Y eso frena nuestros pasos y nos obliga a andar atentos para no quebrantar las normas de lo que yo le digo, las normas implícitas de lo que se supone que está bien, las normas implícitas de este sistema de mundo, de todas estas cosas que ocurren en el mundo, de todo este sistema, el sistema económico, el sistema político, el sistema religioso, en fin, todo un sistema que al final no es bueno. Al final tiene una apariencia y nos hace también a nosotros aparentar. ¿Se fija? Es algo que no se puede evitar. Ese es el sistema. ¿Cómo se explica las votaciones de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo se explica usted las sorpresas que se puede llevar uno? ¿Verdad? Porque hay un sistema. Y hay un rey de este sistema. Hay un rey en el mundo. Y no es Jesús. Es todo lo contrario. Por eso ocurren muchas cosas. Por eso ocurren todas las cosas malas que ocurren en el mundo, en los países, en las ciudades, en las comunas. Porque hay alguien que está queriendo destruirnos a nosotros como sociedad, como personas, como seres humanos. Esa es la gran verdad y la gran cosa. Que queramos entenderlo o queramos creerlo, bueno, eso depende de cada uno. Depende de cada uno. Son muchos los escenarios sociales. Los escenarios sociales, me refiero yo a los compromisos sociales que están impregnados de prejuicios sociales. Y tomar decisiones, queridos amigos, depende del nivel de autoestima que tenga cada uno, del equilibrio y la ecuanimidad interior de cada persona, de qué está formado uno dentro. Eso es lo que vale. Por eso que estamos hablando del qué dirán. Y lo que estamos tratando de resaltar es lo que somos realmente nosotros. De darle valor a lo que usted y yo somos, no a lo que dirán los demás. Que lamentablemente hemos caído en eso muchos de nosotros. Hemos vivido, algunos más que otros quizás, pero hemos sido también esclavos de ese pensamiento. El qué dirán. Y eso, el qué dirán, es claramente el miedo a la crítica. Tenerle miedo a alguna crítica. A ser señalado. A ser comparado. A ser parte de alguna charla, alguna conversa cruel de gente que solo sabe vivir del chisme, por ejemplo. Y también implica la necesidad de vivir de una imagen creada. ¿Qué es lo que es eso, la imagen creada? Es la proyección en el entorno que usted vive. ¿Y para qué? Para demostrar que se es exitoso y se es feliz. Es como esos dichos vulgares que tenemos nosotros, dichos vacíos que tenemos nosotros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo están por casa? Bien. ¿Se fija? Son palabras huecas, son palabras sin sentido y que muchas veces son para aparentar lo que no es. ¿Se fija? De eso estamos hablando. Es el miedo a la crítica, el miedo a enfrentar. Entonces, como la mayoría va para allá, yo también voy a ir para allá porque no quiero que parezca... parezca raro el hecho de yo andar por acá. En fin, todas esas cosas son inseguridades, son miedos a ser señalado, a ser, mira a esta persona, temores que ocurra eso, miedo a ser comparado con otro. Y este mundo es un mundo de comparaciones, porque es un mundo competitivo. Mucha gente vive escondida de la sociedad porque tiene miedo de ser comparado, miedo de ser señalado, y se encierran en algo, y cuando pueden hablar o en su pequeño círculo cerrado que tienen ellos, tratan de decir, no, yo hago tal cosa, entiendo tal cosa, pero la verdad que es un miedo de salir a la sociedad, miedo de ser rechazado, de que le digan no, tú no, no, no, tú no alcanzas la medida necesaria. Miedos, temores. Vivir una imagen creada más de lo que hay en esencia. Todo eso, queridos amigos, el parecer ser exitoso. ¿Cuánta gente vive de eso? ¿Cuánta gente hemos visto en televisión, personas enfermas que dicen poseer millones, poseer terrenos, poseer propiedades y que están debiendo arriendos, por ejemplo, que están debiendo ropa, que están debiendo créditos? Pero ellos no, ellos dicen que están bien. ¿Se fija? Entonces, es una imagen creada y es la proyección ante el entorno para demostrar que se es exitoso y feliz. Y eso también implica la idea casi absurda de presionar a alguien para que no sea consciente de que el fracaso puede ocurrir repetidas veces y es algo natural y parte del camino hacia la madurez. ¿Usted ha fracasado alguna vez? ¿Tiene algún fracaso ahora? No se sienta perdido. No se sienta inútil por eso. Amiga, amigo, si ha cometido un error, ya ha tenido un fracaso, se ha tratado de hacer algo, ya ha fracasado, no se sienta perdido, no está perdido. La verdad es que usted puede levantarse y puede volver a empezar. La realidad es una, pero la verdad es otra. La realidad es que hubo un fracaso, la verdad, hubo una pérdida, hubo un problema, esa es la realidad. Pero ¿cuál es la verdad? Que usted se levanta, que usted puede empezar de nuevo, que usted tiene fuerzas para crear y volver a formar. Esa es la verdad. Y no importa el que dirán, no importa que los otros digan que no. Si usted cree en sí, y con mayor razón, si usted es una persona de fe, usted va a saber que puede comenzar de nuevo, que puede agachar la cabeza, pero luego levantarla y avanzar. Eso es lo que importa. Eso es lo que es, amigo, el fracaso. Einstein decía que el fracaso o las crisis eran nuevas oportunidades. Está en crisis su economía, está en crisis su relación. Usted tiene una oportunidad en eso, queridos amigos. Hágale caso a un hombre cristiano, creyente, y más encima científico, que inventó muchas cosas que usted usa hoy día, más avanzada, pero él la inventó. Entonces, ¿está en crisis algo? ¿Su matrimonio, su familia? ¿Tiene crisis con los hijos? No es el fin, no es el final. Es una nueva oportunidad. Hay una oportunidad ahí de algo. Eso es lo que tiene que pensar. Entonces, lamentablemente, dentro de las sociedades del mundo entero, el miedo es algo que suele transmitir progenitores inseguros. Se puede transmitir. Entonces, ¿quién puede transmitir? Padres incultos emocionalmente, y a ellos debemos agregar la influencia de medios de comunicación que refuerzan cada vez más estereotipos, prejuicios y todo tipo de ataduras emocionales, las cuales contribuyen a que las personas no sean ellas mismas y vivan a la defensiva. En cuanto a los medios de comunicación, amigos míos, yo creo que los medios de comunicación, hoy día escuchaba, quiero decirlo también eso, escuchaba una radio hoy día de aquí de Concepción, donde personas durante 2 horas en un programa hablaban puras groserías, pura vulgaridad. Digamos, somos libres y hay democracia y cada uno tiene su libertad, en fin, pero la vulgaridad, no sé hasta qué punto puede ayudarnos como sociedad, qué puede aportar a la sociedad algo así. Y eso es algo muy personal y me afectó porque me habían comentado de algo así. Entonces, los medios de comunicación influyen mucho también en las personas. Es lo que entrega. Entonces, los medios de comunicación estamos para ser un aporte para la sociedad. Ser una ayuda, ser una puerta abierta para que uno pueda ver el horizonte de oportunidades. Se trata de ascender, de surgir. no de, de hundirnos ni quedarnos ahí haciendo un enredo de una vida de unos con otros, queridos amigos. Entonces, quería hacer ese pequeño comentario solamente, ¿no? Y todo esto, lo que estamos hablando, hay muchas formas. Nosotros, cuando hablamos del plan social, está involucrada la familia, y si la familia transmite inseguridad a los que vienen creciendo en esta familia, estos que vienen creciendo van a crecer con eso. Ataduras emocionales. Eso, todo eso contribuye a que las personas no sean ellas mismas, sino que vivan a la defensiva. Pero pensar y tener claro que la profesión, por ejemplo, una de las cosas que la gente puede tener temor al que dirán, la profesión que eligió puede que no le guste a muchos, pero eso no depende de ti, que elegiste esa profesión. No depende de ti lo que piensen los otros. Lo importante es que tú seas quien esté tranquilo y seas quien sienta la pasión, la alegría y el entusiasmo de esto que has elegido, al ejercerlo y hacer de ello un servicio. Mire, y esto yo sé que usted lo entiende perfectamente, lo que le voy a decir. No existe peor cosa que ir a trabajar en algo que no te gusta porque no te permitiste ser tú mismo, porque no fuiste tú mismo, porque te dejaste llevar por el que dirán, porque quisiste pensar, quisiste hacer cosas por el que dirán. Por eso hoy vas a trabajar a un lugar donde no te gusta, donde no te sientes bien, donde ves que no hay desarrollo, que no hay crecimiento, donde el momento de ir, de comenzar la jornada, en ti hay una carga emocional fuerte. ¿Por qué? Porque pensaste en el que dirán, porque aceptaste ese trabajo pensando en el que dirán. Todo eso afecta, queridos amigos. Estás en eso ahora, estás en ese problema, ¿sabes por qué? Porque escuchaste el qué dirán y no te escuchaste a ti mismo, y mucho menos escuchaste a Dios, yo creo. Nadie puede decirte qué hacer con tu vida, querido amigo. Tu vida afectiva, tu vida emocional, tu vida. Nadie puede decirte qué hacer con tu vida. Casarte, divorciarte, estar soltero, tener hijos o no tenerlo, eso es una decisión personal. Nadie tiene derecho a intervenir en eso. Puedes escuchar opiniones, sí, si es que las pides, o opiniones de alguien que quiera darte, de tus padres, por ejemplo, de tus amigos, en fin, por educación deberías escuchar. Pero solo tú mismo o tú misma debes reconocer tu forma de ver la vida, el amor, en fin, y de ello ser auténtico en eso. Se puede escuchar muchas cosas, se puede. Pero como todo en la vida, el amor, este es un rubro donde se fracasa alguna vez y resulta un aprendizaje que no por ocurrir te debe robar la capacidad de amar y dar. Es decir, no porque te haya tenido tú una decepción, todas las demás personas vayan a pasar lo mismo contigo. No es así. Las cosas ocurren por circunstancias muchas veces, pero las circunstancias se repiten, pero no son el mismo resultado. Toda acción tiene toda circunstancia tiene un resultado, pero el resultado no es el mismo en todo el tiempo. Por lo tanto, no quiere decir porque si una vez hubo un error, hubo una decepción, luego puede hacer lo mismo en tu vida y quieras quedarte solo, quieras vivir solo, no quieras tener nada con nadie. No es así. Como en todo rubro en la vida, en todo se fracasa muchas veces, amigos míos, pero en todo debemos tener un aprendizaje de esto. Y que no porque ocurrió debe robar la capacidad a usted de amar y volver a dar otra vez. No es así. Lo que opine el resto, queridos amigos, de tu forma de ser es inevitable. Pueden opinar lo que quieran, pero si tienes paz contigo mismo, si haces y decides siempre por lo que realmente te impulsa en la vida, pensar en las críticas de los demás cuando no te conocen y mucho menos que no le has pedido consejo o algo así, pensar en eso es poco inteligente, porque implica invertir tiempo y darle valor a comentarios que nada tiene que ver con ayudarte a mantener, ¿qué cosa? Tu esencia, que es lo más importante, tu esencia. Expresar continuo lo que se piensa y se siente resulta una decisión valiosa, impregnada de entereza y voluntad. Expresar continuo, ¿cierto? Con sabiduría, con inteligencia, con prudencia. Expresar con continuo lo que se piensa y lo que se siente, eso resulta una decisión valiosa y eso está impregnado de entereza y de voluntad. Vamos a escuchar otra bonita canción que ya tiene preparada nuestro amigo Juan ahí, como siempre, y volvemos enseguida, queridos amigos, con nuestro tema de hoy, que es el qué dirán. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Así es, Axel decía, celebra la vida, celebra la vida. ¿Qué vamos a celebrar, dirá alguno? A veces celebran por otras cosas, pero usted debe celebrar la vida. Tiene salud, tiene techo, tiene donde cobijarse. Hay que celebrar la vida por cosas que valen la pena, ¿no? Y celebrar, estar contento, estar agradecido, estar feliz. Podemos, volviendo al tema ya, amigos míos, de temor al que dirán, podemos no ser comprendidos ni aceptados, pero solo cuando una persona busca su propio norte y lo tiene claro y lo tiene visualizado, logra acercarse a la felicidad. Aunque no sean comprendidos ni aceptados, que no es otra cosa que es un estado de paz, satisfacción y plenitud que surgen cuando el hombre, de libre decisión, lucha por hacer lo que anhela de manera generosa y compasiva. Se puede ser criticado, cuestionado por algunas actitudes, quizás por un tiempo, días, meses, años, quizás, no sé, pero solo si decide prestarle oídos a tales cuestionamientos, sufrirá las consecuencias, porque usted eligió compararte, olvidando que somos únicos e irrepetibles. Somos únicos e irrepetibles todos. Entonces podríamos preguntarnos ahora, ¿cómo actúa una persona que es preso del que dirán? ¿Cómo actúa, por ejemplo? Actúa como los demás. ¿Pero cómo los demás? Como actúa como los demás esperan, para no ser criticado. No dar explicaciones y evitar que lo dejen de apreciar. Calla siempre sus reales sentimientos. Esta persona las calla, las guarda. Sus sentimientos e intenciones. Porque ha creado una lista, en apariencia que podría ser justificada. Es una lista para mantener la vida, que en el fondo lo hace feliz o lo hace infeliz. Y es que con ello podría asegurar un estilo de vida. ¿Se fija? Guarda su apariencia. Mantener ciertos privilegios. Desde una casa, en un grupo de amigos. Guarda las apariencias para no perder esa membresía. ¿Cómo actúa una persona que es presa del que dirán? Teme hacer cambios de vida porque no se le ocurre ni desea aprender a ser sincero consigo mismo y los demás. Y entre paréntesis, considera que fracasar o dejar algo o cambiar algo decepcionaría a mucha gente, y aquello vale más que su paz interior. Suele dejar de lado sus reales aficiones y sueños, y cuando ve que a otros sí lo hacen realidad, se frustra, se deprime, compara y termina hasta por criticar de manera dura lo que él o ella no tuvo valor de hacer. ¿Se fija? Se compara todo el tiempo con los demás. Todo el tiempo se está comparando con los demás y busca imitar los estilos de vida. Ve la vida como una moda. Aquella donde el catálogo de actitudes lo definen seguir gente exitosa. ¿Se fijan? No lo que él quiere, sino que lo que los demás tienen, visten, hacen, ese es su manual. ¿Cómo podemos enfrentar o afrontar el que dirán, queridos amigos? Primero, vencer tu temor al rechazo. Si tu felicidad se está viendo obstaculizada por esa barrera, detente a pensar un momento en esa situación y piensa de esta forma y pregúntate, ¿de verdad vale la pena esto? ¿Se fija? Si lo que de verdad teme es ser rechazado por la familia, por esos amigos o esa sociedad, debería poner en su balanza ambas partes para ver qué pesa más en su corazón. Debe saber que la seguridad en uno mismo es básica. La seguridad en uno mismo tiene que ser lo principal, es básico, eso es lo mínimo. Y colaborar a eliminar el temor al que dirán. Si se está convencido de cierta postura al encarar una situación, ¿qué importa lo que digan los demás? Además, no se puede dar gusto a todo el mundo. No se puede agradar a todo el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, no es necesario la aprobación de la gente para realizar algo. Lo importante es que tú mismo lo apruebes. ¿Basándote en qué? En tu sistema de creencias, que es muy importante. Tu fe primero, ¿verdad? Tus valores internos y personales, que te ayuden a formar un criterio, una manera de comportarte, de vivir y de sentirte seguro de ti mismo. Sabe que las personas tienden a respetar a quien es auténtico y congruente. Claro, usted ve a una persona que es auténtica y que es congruente, siente una cierta atracción, una admiración. Por ello, decídase a dejar de pensar en lo que otros piensan, ¿se fija? A pensar en los pensamientos de otros, a eso me refiero. Y aprenda finalmente a cómo vencer la timidez de salir usted mismo, de aflorar usted mismo, de enfrentar usted mismo. Debemos aprender a no temer. La persona que para hacer cualquier cosa tiene que mirar de reojo para ver qué están haciendo los demás, qué dicen, qué piensan o qué opinan de nosotros, se puede decir que esa persona es una persona que no pide consejo a su entendimiento, sino que está servilmente, ¿cierto?, dominado por el público ante quien él actúa. ¿Se fija? O sea, si los otros lo hacen, yo lo hago. Si no lo hacen, no lo hago. ¿Se fija, no? Sin una regla de comportamiento personal, que es lo básico en la vida de una persona. Tienes que tratar de tener una personalidad propia y atreverte a manifestarla. Aún en medio de un ambiente o ante unas personas que piensan de modo distinto. Por lo tanto, hay que hacer el uso de la personalidad y aprende a cómo vencer la timidez. Usted más de alguna vez ha escuchado cuando, oye, te desconozco, como si tú eras así y acá eres así, ¿se fija? Esa persona no está siendo sincera consigo mismo, porque está actuando de acuerdo al escenario en el cual se encuentra. Es una decisión personal el hacer uso de la libertad de criterio y de signo de madurez. El ser responsable de los propios actos, de hacerse responsable y con ello evitar ser esclavo de otras personas o de las circunstancias. Cada quien es libre de elegir cómo sentirse y cómo reaccionar ante lo que pasa. Visto desde esta perspectiva, el que dirán pasa y o puede pasar a la historia. Claro, si usted tiene esa fortaleza, porque la tiene, no se trata de que ciertas personas lo logran, todos podemos hacerlo, todos tenemos una personalidad, si para esto no hay que estudiar ni hay que aprenderse algo de memoria. Usted tiene personalidad porque es una persona. Ahora, ¿cómo la desarrolla? ¿En qué nivel la desarrolla? ¿Cómo la muestra? ¿Cómo la oculta? ¿Con qué libertad se mueve a través de esta personalidad que usted tiene? Eso es de cada uno. Es ahí donde está el problema. Es ahí donde estamos trabajando. Es ahí donde estamos nosotros entregando este material para que podamos ir conociéndonos y tomándonos el valor, sacando esa timidez. No podemos ser aquello que no somos, queridos amigos, ni callar eternamente nuestros pensamientos y deseos. El aparentar ser algo que no somos deja asomar un día u otro la frustración. Y asomando la frustración, va con ello la baja autoestima. Así que si tú eres una persona que se ha sentido identificada con algo de lo que hemos estado hablando anteriormente, del temor al que dirán, de ciertos temores, de ciertas barreras que hay en tu vida, te invito a que decidas desde hoy a ser una persona auténtica y empieza a darle voz propia a quien realmente eres. Y de esa forma va a ganar muchas cosas Y alguna de ellas es ser quien realmente usted es, respetarse a sí mismo, sentirse mejor contigo mismo, aumentar la confianza en ti, construir relaciones genuinas, vivir más feliz. Además, la realidad es que usted es un ser especial y es triste que llegue al final de sus días sin que nadie realmente haya conocido todas esas cosas maravillosas que a usted le hacen único, por el simple hecho de vivir de apariencias y darle más importancia a lo que los demás piensan de ti que a tu verdadera esencia, que lo que tú eres. Y la buena noticia, amigo mío, amiga mía, es que estás a tiempo de dejar a un lado el que dirán y ser una persona auténtica, siendo usted mismo. Y eso es lo que hay que hacer, ser uno mismo, sea usted mismo, con todas sus consecuencias, queridos amigos, con todas sus consecuencias. Eso, de eso se trata, no guardar la apariencia, no pensar en el que dirán. Atrévete cada día a hacer algo que te haga sentir bien contigo mismo. Si, por ejemplo, se acostumbra a poner usted una camisa negra, una blusa negra formal, porque le preocupa que piensen que es poco profesional o que es poco, tiene poco estatus, pero en el fondo usted quiere ponerse otra, de otro color, hágalo. Intente hacerlo por usted, porque eso es lo que usted quiere, no es porque lo que otros digan. Recuerde que para sentirse bien consigo mismo, tienes que aceptar tanto tus virtudes como tus defectos físicos, que son irremediables, y sacarles el máximo provecho. Eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que trabajar. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Dele voz propia a su esencia, a su ser, a lo que usted es. Para ello es necesario que desde hoy empiece a expresar con respeto y cariño lo que realmente piensa y quieren, a quien sea. Claro, si no le dé temor decir lo que usted piensa, lo que hay en su corazón. No le dé temor, no, que no piense usted que lo que va a pasar algo malo. Para empezar tiene que ser así. Cuando se te presente la oportunidad de compartir algún pensamiento o deseo que usted quiera, respire profundo, mentalícese en esto lo mejor, y la forma de hacerlo con toda tranquilidad, hágalo. Y luego usted se va a sentir feliz por haber dado ese paso y haberle dado voz a qué, a usted mismo, a haberle dado voz a qué, a su personalidad, a su carácter, que eso es importante. ¿Qué importa el que dirán? Debemos, desechemos eso. Queremos mejorar la sociedad, queremos vivir mejor nosotros, queremos ser mejor recepcionados por los demás nosotros. No nos preocupemos del que dirán. No porque una persona tiene ciertas cosas en su hogar, yo tengo que tenerlas. No se trata de eso, despreocupemos. Si usted no siente eso, no lo haga. No lo haga por otros, o no lo haga por tener una apariencia que no es y que no le hace feliz. Aún, ¿ha comprado algo alguna vez o ha invertido algún dinero alguna vez en el cual usted después le dolió el corazón haberlo hecho? ¿Y por qué habré hecho esto si no me sirve? ¿Por qué habré malgastado esto? Ahí está. ¿Se fija? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué malgastó eso? Por el que dirán. Se da cuenta que es poderoso, es como un vicio, que tiene esas garras odiosas que atrapa a las personas y las estruja. Y lo peor es que las personas no se dan cuenta, no lo ven. El que dirán, ¿qué importa? Que no te preocupe, que no te afecte el que dirán. Tiene usted que quererse y aceptarse tal como es. ¿Qué interesan los demás? ¿Qué importan los demás? Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción que ya está rodando para usted y vamos a continuar con nuestro programa. Ya estamos dando la curva final del programa, ya llegando, acercándonos a la hora quizá un poco, pero vamos a escuchar bonitas canciones porque la idea es matizar, ¿verdad?, la conversa con la música. Así que va esta bonita canción para ustedes y volvemos enseguida. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Teníamos esa bonita canción. Tengo razones para decirte que todo irá bien. Qué bonito eso, escucharlo, ¿no? Yo creo que ahí hay que aplicar la fe, ¿verdad? Pero, claro, yo creo que hay muchas razones para decirle a uno, oye, todo irá bien, ¿verdad? Y mucha gente ha creído en eso y le ha ido bien. Bien, queremos que nos vaya a todos. Es muy importante con respecto al temor, al que dirán, es muy importante, amigos míos, que te empieces a querer y a aceptar total e incondicionalmente tal como tú eres. Eso es muy importante. Ese es el mejor regalo que te puedes hacer en tu vida. quererte, respetarte y aceptarte. Y además es lo que más te ayudará a convertirte en una persona auténtica, que no te importa el que dirán. Cada día, valora tus diferencias y mejor aún, ámalas y exprésalas al mundo. Nunca olvides que eso es lo que te hace único y especial, las diferencias. Y algo importante también, recuerde que más allá de las apariencias, todos somos humanos. Más allá de todas las apariencias, más allá de todo lo que parezca, amigos míos, más allá de todo lo que se vea, todos somos humanos, humanos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y que es imposible en la vida, es imposible gustarle a todo el mundo. Así que por lo tanto, si alguien lo mira mal o ve algo extraño en su mirada, que como que no es grato, no se preocupe. No se preocupe y no piense mal de esa persona, no. Porque es imposible gustarle a todos, y no es que sea malo eso, porque usted también no ama a todo el mundo, ¿verdad? No a todo el que se acerca o conoce usted, oh, qué maravilla, qué bien, ¿no es verdad? Por lo tanto, una de las cosas que hay que tener clara para esto es saber que es imposible gustarle a todo el mundo. Hay algo que debemos tener claro desde el principio, algo que deberían enseñarnos desde niño y hasta en el colegio a lo mejor, pero no lo enseñan eso, parece. Es imposible gustarle a todo el mundo. Y no solo es imposible, porque además de eso es saludable. Es saludable no gustarle a todo el mundo. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad, unos criterios y una voz. Y el no encajar con otras personas pone a su vez unos límites adecuados que nos dan identidad. Eso es maravilloso en cada ser. Por eso que somos auténticos, somos únicos, cada uno. No tenemos por qué llevarnos bien con personalidades, por ejemplo, egoístas. Cuando usted ve a alguien que es egoísta, no tiene por qué llevarse bien con alguien que no respeta a otras personas, o que humillan, que destruyen, no tiene por qué llevarse bien, ¿se fija? Y el no llevarme bien con ese tipo de persona me ofrece autonomía y respeto a mi propia escala de valores. Eso, amigos, es algo necesario y también es una higiene para el espíritu. ¿Se ha preguntado acerca de eso, de su espíritu? ¿Sabe? Hay muchos males en la vida porque vienen del alma, vienen de adentro. Es porque ha caído mucha basura dentro de uno y es bueno hacer una higiene. Y estas cosas que hacemos, que enseñamos, que mostramos a través del programa, nos ayudan a tener una higiene en el espíritu. Es saludable esto. Aclarar, vivir con conceptos claros, tener claro el paisaje donde queremos estar, ¿verdad? Y aún hay otro aspecto que debemos comprender. Cuanto más inseguros nos mostremos y menos claras tengamos nuestras ideas, peor nos van a valorar. Claro, una persona insegura, una persona que no tiene nada claro, ¿le da importancia a alguien o no? No. ¿La acompañaría a alguien y le seguiría como guía a esa persona? ¿Verdad que no? Nadie haría eso, yo creo. Si se muestra insegura, si se muestra dudativo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Es importante tener claras esas ideas. Defina sus criterios. Defina sus posiciones. Manténgase firme en los valores y defiéndase con respecto a eso. Las personalidades bien desarrolladas y con una fuerte autoestima no se dejan vencer y no tienen por qué temer al que dirán. Tiene que ver con el autoestima directamente, el que dirán. una persona que está preocupada del qué dirán, va a vivir con su autoestima baja, va a vivir bajo, va a vivir esperando que otros den el primer paso para él seguir. Nunca va a tomar una iniciativa alguien que vive pensando y preocupado por el que dirán. Nunca va a ser una persona de iniciativa, y lo que se necesita en esta sociedad, de que personas buenas, de personas inteligentes, no se queden atrapadas en el que dirán, sino que den pasos. Y así pueden aparecer las buenas iniciativas, porque así como vamos, hay puras iniciativas oscuras y que nos van atando y atrapando cada vez más, acortando la luz del día cada vez más. Por lo tanto, las personalidades bien desarrolladas, con una fuerte autoestima, no se dejan vencer y no tienen por qué temer al que dirán. Eso es sano, eso es saludable, eso es bueno, y eso es lo que necesitamos. Otra cosa importante: acepta las críticas, porque sí que no nos gusta que nos critiquen, ¿ah? Inmediatamente usted sabe todo lo que ocurre ahí, pero algo bueno, algo sano, algo espiritual para su vida, algo que va a hacer higiene en su espíritu, en su ser, es acepta las críticas, acéptala. Es algo normal, es esperable y es comprensible que hayan críticas, es parte de la vida, y hay que tratar de analizarla como lo que son. ¿Qué es lo que son las críticas? ¿Sabe? Para que usted pueda analizarlas, yo le voy a decir, las críticas son otros puntos de vista, nada más que eso. Véalas de esa forma y no sea negativo al punto de cuando venga alguien con una crítica, no tenga una actitud negativa, diga, ah, este es otro punto de vista solamente, nada más que eso. Y acepte una crítica. Como le digo, todos tenemos virtudes y defectos. Si usted quiere vivir que solamente reconozcan o vean o mostrar usted solamente las virtudes, entonces está en muy mal paso. Luego va a reventar eso. Luego se va a descoyuntar esa cosa. Acepte las críticas y véalas como lo que son. Las críticas son otro punto de vista o un punto de vista diferente de otra persona. Y como tal, usted debe respetarlo sin llegar a dramatizar. Y va a ver que eso le va a ayudar a usted y va a ayudar a su entorno, a su negocio, a su trabajo, a su relación, a todo. Pero aprendamos, aceptemos las críticas. Esa es una persona fuerte, esa es una persona valiente, uno que sabe aceptar una crítica. No el que dice, no, yo no escucho, no. No te creo, ni quiero escucharte, en fin. No hagamos eso. Cada uno de nosotros dispondremos de un enfoque de lo que es la vida. Cada uno de nosotros, usted y yo, miramos la vida con un enfoque diferente. Y con esos puntos de vista variados y diversos, hemos de aprender a convivir. Pero siempre sin juzgar o llevar a los extremos. Lo otro que tiene que hacer, defienda su posición cuando sea necesario. Puede que otros quieran imponer su idea sobre ti, que pregonicen sobre sus propias moralidades, sus propias normas sociales. Siempre va a pasar eso, sobre lo que está bien y lo que está mal, pero nunca permita que pasen a llevar sus ideas, lo suyo, que no impongan sobre usted. Usted debe defender sus posturas, tus ideas y tus necesidades debe defenderlas. No te dejes vencer o infravalorar, tirar para abajo tus valores, porque cuando atacan a tus propios valores, estarás perdiendo ¿a quién? A ti mismo. Te estás perdiendo a ti mismo. ¿Te fijas? Actúe según sus principios. Y esta idea es aplicable a cualquier ámbito. Incluso cuando no va a comprar, cuando usted va a comprarse ropa y se deja influenciar por quienes la acompañan. Incluso hasta para comprar una pieza de ropa. A veces usted se deja influenciar por otro y se compra una prenda de ropa que después ve que no le gusta. ¿Se fija? Haga siempre lo que, o haz siempre lo que te haga sentir bien, lo que te permita ser feliz en las pequeñas y en las grandes decisiones. Porque si vamos perdiendo la voz poco a poco, si va perdiendo su opinión poco a poco, llegará un momento en que ni siquiera nos vamos a escuchar nosotros mismos. ¿Se fija? Ahora, la pregunta para concluir. ¿Vale la pena dejarse influenciar tanto de hasta perder los valores de uno por tomar los de otro? No, amigo mío. Tú tienes tus valores, tú tienes tus principios, tú tienes tu conducta, tu personalidad. Y si eso está de acuerdo, mira, amigo mío, si está de acuerdo, sobre todo con respeto, con fe, eso no te lo pueden quitar, porque eso está bien. Entonces, ¿vale la pena? Desde luego que no. Reclame sus derechos y diga en voz alta: el que dirán es solo un viento frío y rancio que no tiene por qué afectarme. ¿Qué le parece? Si terminamos con esa frase: el que dirán los demás de mí es solo un viento frío y rancio que no tiene por qué afectarme, y no me afecta. Así de simple. Entonces usted, su autoestima depende de usted, no del que dirán los demás. No pida consejo que alguien le suba el ánimo. No, usted es una persona que vale, y usted no esté pensando. Si tiene sus propios valores y principios, y usted está clarito y su fe es sana, usted no tiene por qué dejarse amedrentar ni dejarse pasar a llevar. Usted es una persona muy valiosa y tiene que hacerse valer, y tiene que ser una persona auténtica, y eso se logra siendo usted mismo, no siendo alguien que vive con una formalidad de vida que no es. Alguien que vive una vida que realmente no es. Bien, creo que hemos llegado al final. Creo que ha sido un buen momento para compartir, y me alegro de haber tenido alguna sintonía, que me avisaron aquí a través de internet los amigos que están conectados. Así que un gran saludo para todos ustedes. Un gran abrazo en donde quiera que estén. Que Dios les bendiga mucho. Y no olviden de eso. No olviden de que Dios les ama, y Dios es nuestro Padre. Y si Él lo permite, estaremos el próximo miércoles nuevamente con otra nueva conversación y otro nuevo capítulo de nuestro programa Nueva Vida. Que Dios les bendiga, y será hasta entonces.